Bueno, voy a plantear por qué estamos en un plan de lucha que llevamos ya 90 días en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Todos los sectores en conjunto, médicos, todos los profesionales, enfermeros y técnicos. Básicamente el tema salarial. Hoy un médico residente que trabaja 90 horas semanales está cobrando 3.900 pesos después de la paritaria, y un profesional de planta que ha terminado la universidad y ha terminado una residencia está cobrando 4.800 pesos después de la paritaria, por lo cual pedimos la reapertura de paritarias. También el 82% móvil, ya que un jefe de servicio hoy se está jubilando con 2.500 pesos. Por otro lado, también estamos planteando el tema de todas las carencias graves que tenemos en el hospital, ya sea en relación a insumos de muy baja calidad, a aparatos rotos, la falta de oxígeno a nivel central para que puedan funcionar algunas camas que están bloqueadas en plena época de bronquiolitis. Tenemos también 3.200 chicos en lista de espera para ser operados porque están los quirófanos, pero no hay personal para poder operarlos. Y tenemos una terapia intensiva con 13 cargos que necesitamos de médicos de guardia para que se pueda sostener, y esto no llega. Bueno, junto con esto, aparatos rotos, ascensores que no andan. Se ha quemado todo un piso por la falta de cables que funcionen, y así, digamos, tenemos una enorme lista de situaciones por las cuales estamos luchando para tratar de revertirlas todos los sectores en conjunto.